¿Tenés idea de qué hablamos cuando hablamos de género? Alcón, alcón, alcón pirulero, cada cual atiende su juego, y el que no, una prenda tendrá. Los cuentos y la tele nos dicen que los varones tenemos que ser fuertes, musculosos y valientes. Nos hacen creer que no podemos ser tiernos y paternales, y que tenemos que ser serios y seguros. Estas formas de ser varones y mujeres las aprendemos desde que nacemos. Son ideas y costumbres que podemos cambiar.